9:06 de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM 88.1. Arrancamos con el equipo titular de la primera media horita que dice, reza así, el señor Alexander Tolosa en la operación, la señorita Agustina Prato en la co-conducción, también lo que es toda la parte estética, que Hola. Son los videos y las fotos, y quienes habla Esteban Lavesar y le dan las bienvenidas una vez más, un martes más a Es Como Todo. ¿Cómo anda, Agustina? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien, sí. ¿Cómo le agarro el día lluvioso? Feo día, horrible. Sí, pero ya como arrancó desde la mañana, no. A mí me molesta el efecto sorpresa. Cuando no parece y uno sale y no tiene paraguas, y no tiene piloto. Y no tiene... ¿Nunca le pasó? Por ejemplo, en verano suele pasar eso mucho. Un viaje largo en subte, ¿no? Que tenés que hacer combinaciones y eso. Te metés, por ejemplo, con un solcito, está algo nublado, y cuando salís, por ejemplo, media hora después, se cae la tierra abajo de tanta lluvia. ¿Te ha pasado? No sé si tan... Yo recuerdo una... Tan abruptamente, pero... Yo recuerdo una, de verano, precisamente. Y... ¡Wow! Es un flash. Está bueno, porque te metes, está bien, te metes abajo de la tierra, no tenés idea de lo que pasa en el mundo exterior, ¡paf! A mí el efecto sorpresa no. ¿No le gusta la sorpresa? No. Si va a llover... Nunca tiene un que, kinder, que ¿no? Tiene, nunca un kinder usted, tiene, ¿no? Tiene que estar anunciándose, tiene que haber muchas nubes. Yo tengo que saber que va a llover. A ustedes tiene que claro, tirar pistas. Es que, tirar pistas. Tampoco presto mucha atención al pronóstico. No le da la... Usted por no eso, es la que se, a veces me dicen, pero usted, dijeron que iba a llover. Usted no es de la que sí, se pero despierta. No parecía que iba a llover. Usted no es de las que se despierta y, por ejemplo, pone un canal de noticias para ver qué temperatura hay afuera, si va a llover o no, para ver si sale con paraguas o no. No. Yo veo la temperatura, pero... No le hago mucho caso de hacer cuando llueve, porque le cuento al señor Pedro Guerrieri, que acaba de llegar, que no uso paraguas, por suerte, y me siento muy orgulloso de ello. ¿Por qué se siente orgulloso de ello? No me gusta la gente que usa paraguas. A mí me molesta la gente que usa paraguas y camina muy lento en la vereda. Y encima la gente que usa paraguas es la que va contra, bueno, contra la parte de los edificios para taparse. Tengo que decir algo, me molesta mucho eso. No, pero no sé si me molesta más que anden por debajo del techito con el paraguas o quejarnos porque la gente con paraguas anda debajo del techito. Es como algo medio... Estamos en una sección de queja, nos quejamos. No, de no, es como medio sentido. Quejese del ciudadano. Sí, así se llama. Así se llama. Es como que si alguien habla de paraguas, yo ya sé que en dos segundos va a venir la reflexión acerca de que la gente con paraguas anda debajo del techito. Muy, muy, muy obvio. Tete está haciendo su comentario, sí, según lo dice Agustín. Pero dos lados sucede. Pero igualmente está mal. Puede que esté mal. Y la gente que te usa paraguas, que vaya al lado que llueve. Bueno, sí. Es simple. Queda expuesto. Que dejen ese sendero. Que dejen ese sendero a los valientes que salen sin paraguas como nosotros. Yo tuve que dejar la bici en casa igual, Se viene el fresco, además. Qué sí, lindo. Muy, muy. ¿Le gusta a usted? Sí, en invierno tiene que ser frío. Sí. Debería, ¿no? La otra vez me sorprendió dos mosquitos en mi casa. Mire usted, un mosquito. Ventile, señor, ventile. Abra la ventana. Mira, mosquito. Pero vio que estuvo todo el día templado. ¿Sabe por qué usted tiene sangre dulce? No, pero vio que hay días templados. Sí. Humedad, bueno, agua, eso dengue. Qué lindo verlo con el vaso en la mano tan temprano. Qué lindo. Y eso que no vino a las 8:30. Ya arrancó a 8:30, mire usted. Así es. Así que bueno. Había otro vaso y lo rompió. No, sería incapaz. ¿Ya hicieron las presentaciones? ¿Me perdí todo? ¿Qué va a pasar? Hoy tenemos invitado en vivo nuestro plan canje como todos los martes. Y ahora, Alexander, a ver a quién tenemos. Tu pluma noche oscura. Así es, como lo están escuchando, el señor Francisco Bochatón va a estar aquí. En otro lujo es como todo. Otro lujo. Gran solista, un gran músico, obviamente líder de esa banda platense, de rock alternativo, de allá de los años 90 a los peligrosos gorriones. Le suena, Guerrieri, ¿no? Sí, me suena. Fundacional, ¿no? En el rock de los 90, digamos. El rock alternativo, exacto. Esa nueva camada junto con los Brujos, vio Babasónicos, Juana la Loca. Algunos perduraron, otros no. Otros quedaron en el camino. Claro, me parece que están todos igualmente. Ahora los Brujos volvieron. Y ahí, claro, hay toda una Juana la Loca. Camino de vueltas. Claro, Juana la Loca está ahora solamente con el cantante solamente. Mirá. Porque parece que hubo... Y se quedó con el nombre, Juana. Sí, sí, y bueno, eso fue uno de los temas también de la pelea y qué como sé yo. Como todas grandes bandas que se han peleado. Sí, no golpee, por favor, Guerrieri. Pido disculpas. Está disculpado, usted está disculpado. Y además, no solo vamos a tener al señor Francisco Bochatón aquí en vivo, en el plan Canjetes como todo, sino que también tenemos disco eterno. Como casi todos los martes, venimos dos martes bien afilados. O tres martes me parece, con este tres. Es Barra, Gil Solá. Gil Solá, gran disco eterno, me perdí la semana pasada. Ah, cierto, usted no vino. Sí. Eso fue otro placer que se dio como todo, que yo no haya venido. Que usted no haya venido y que sí haya venido Gil Solá. Es buenísimo, fue un programa, le quiero decir. Un hit por otro. Así es. Y hoy, disco eterno, vamos a estar hablando del discazo de Luis Alberto Spinetta, Kamikaze, editado ya por el año 1982. Y para hablar de este disco vamos a hablar con el productor, con el que hizo la mezcla también, el ingeniero de sonido de este gran disco, que es el señor Gustavo Gauri, que a usted, Guerrieri, le va a gustar porque es el fundador de El Cielito Records. Mire usted, muy bien. Ahí donde sacaban los redondos todos sus discos. El estudio. Donde grababan los discos, los redondos. Es más, no sé si Peligrosos Gorriones también lo grabaron en El Cielito Records. Vamos a preguntarle, bueno, pero lo que sí sabemos es que este disco, Kamikaze, de Luis Alberto Spinetta, se grabó en ese estudio y el señor Gustavo Gauri fue quien lo grabó y lo mezcló. Iba a compartir sus experiencias con nosotros, me imagino. Así es, qué buen disco. Hoy lo estaba escuchando, ayer también lo escuché. Qué buen disco. Tres temas fundamentales, ¿cuáles excelente serían? Excelente. Ella también, Barro tal vez, Quedándote yéndote. ¿Qué más querés? Dice. Y eso que dejé afuera, Águila de Trueno, uno. Dejé afuera, ¿cuál más dejé afuera? Bueno, bastantes. ¿Cómo se llamaba el de la abeja? Me mató a mí, no soy muy flaquito. Bueno, hablen que luego. Vamos a empezar a saludar. Señora Agustina. Vamos a empezar a saludar a Cosab Pub Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza, Pedro Ignacio Rivera al 4700. También pueden llamar por teléfono. Ah, sí, teléfono. Al 2067-9895 o al 4925-2505. Así es, muchas gracias, Pap Cervecero Cosab, que anduve el domingo por ahí. Fui tempranito, 8:05 ya estaba ahí. ¿Se comió la picadita o pidió cerveza artesanal? No, fui a buscar la picada. Ah, no fue a beber ni nada. No, pero iba mucha gente. Abre a las 8 el pub. Y 8:05, 8:10 ya estaba lleno, casi. Sé que la gente debe hacer cola afuera, no sé. El domingo además fue un gran día. Día del amigo. Exacto. Día del amigo, la noche hermosa. Ah, usted no festeja el día del amigo. No. Puso cara de... Sí, puso cara. ¿Qué pasó el domingo? El domingo hubo mucha gente por muchos lados. También deberíamos agradecerle a nuestro gran amigo Fernet 1882. Así es. Gracias, 1008, amigo nuestro, por tantas noches de amor. Y solventarnos, ¿no? La bebida estílica. Es como de cada todo martes. Exacto. Y este jueves estaremos yendo a las 9 de la mañana, parece. A las 9 de la mañana. Finalmente se dio. Vamos a tener que madrugar, Guerrieri. Me va a tener este que llamar tipo 8:15 para que me levante. No me hagas hacer lo que le hice en toda la secundaria, de toda la facultad, que era despertarlo para que llegue de temprano a clase. Eso está haciendo una vil mentira porque jamás cursé a la mañana. Cursábamos de tarde. Conociéndome. Pero por eso despertaba para la hora de la tarde, por eso. No, ya a la una ya estaba arriba, ¿quién, estudiando? ¿Quién lo llamó? Saludos, mamá y papá. Por arriba, bancarme. Sí, en la cama de arriba estaba. Sí, arriba, sí, claro. La cama, usted tiene la cama arriba. ¿Quién lo llamó a usted para que se dé coraje, fuerza y valor para ir a rendir el final de psicología? Usted mismo. Del usted teléfono mismo público de la vieja y querida Facultad de Ciencias Sociales, la del barrio de Parque Centenario, esa, la de Almagro, ¿quién lo llamaba? Digo, del teléfono público, vení, qué fácil es una. No, hasta que lo convencí. Y se sacó un 8, me parece, algo así. Tuve una época dubitativa antes de ir a los exámenes. Ah, usted cuenta, le cuento a los oyentes, que no creo que le interese. ¿Y pero alguno dejaste de ir? Muchos. No, el que dejó de ir fue el señor que está enfrente mío, que me estoy mirando a los ojos. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Hemos estudiado comunicación semiótica. Le he dicho, vamos, todo un grupo ha ido a decirle, Tete, vamos a rendir. No. No, es verdad. Yo, usted es firme con su palabra. Yo en cambio puedo decir que no, pero sí, o quizás tal vez. El Tete decía no y era no. Yo cuando decía no, no. Y así, y lo mismo, cuando quería rendir dos finales, uf, o sea, uno una semana y la otra en otro, todos me decían qué locura, qué locura. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, y lo hacía. Y una... ¡Ay! Se acaba de golpear la rodilla. Me hice mal la rodilla. No importa su rodilla, la rodilla que importa es la del equipo del cual todos somos hinchas ahora, me imagino, Argentinos Juniors. Juan Román Riquelme jugando ahí con el Lobo Ledesma. James Rodríguez falta, ahí están todos. Para vos te digo, Alex. James, ¿qué le pareció, Alexander, que el Real Madrid haya comprado a James Rodríguez? ¿Le parece buenísimo? Igual lo querés ver jugar, a ver cómo entra en el funcionamiento de ese equipo. Mucha figura, Real Madrid. ¿Cómo? Argentinos Juniors, te digo. Me gustaría un Real Madrid Argentinos Juniors. Acá, en el Diego Armando Maradona. En el Diego Armando Maradona. Y gana Román. Y a mí me parece que sí, yo creo que una cancha tan chica, por ahí los jugadores del Real no estarán acostumbrados a eso. Es cierto, es una cancha chica. Y se pueden sentir Román incómodos. Mejor, quizás. Sí. Hay un chiste que le dice la gente de Argentinos que es verdad muchas veces, que cuando pateas muy fuerte la pelota, muy alto, te la tiene que alcanzar el vecino porque cae en la calle directamente. Eso no es un chiste, es una realidad, diría yo. Bueno, pero hay muchos que se mofan de ellos. Yo no lo dije en un sentido de mofarme, sino el equipo de mi alma. Describiendo lo que es la cancha. Equipo de su alma, usted es de Boca. Yo soy hincha de Juan Román. Soy de Boca y de Juan Román. Ahora miro Argentinas. ¿Y de Bianchi? ¿Del señor Bianchi? ¿Qué le parece Bianchi? Los banco a todos. ¿A todos? Sí, amor bien para todos. Está bien, está bien. ¿Usted, Agustina, es de Boca? Sí. ¿Y el amor para quién va, Agustina? No va para Boca. Ahí está, muy bien. Pero... No va para Boca el amor. Sí, soy de Boca. Nada más para eso. Nada más que eso. Pero es una chica de muy bien. Y ahora cuando, quiera decir que es algo para quedar inteligente, voy a decir que la cancha de Argentinos Juniors es chica. Ahí está. Hay que saber jugar en la cancha. Porque sí, eso, se te acaba como la cancha. Que una chica diga eso, ranquea, pero pero todos se quedan sorprendidos. Exactamente. Déjame interrumpir. ¿Quién vino el programa pasado que yo me lo perdí? Los chicos de Rayos Láser. Rayos Láser. Ah, muy bien. Y bueno, excelente. Sí, muy bueno. Excelente. ¿Algo para contarme del programa? Seguramente fue el mejor, porque sí, yo tuve. ¿Qué más? Fue un buen programa, la verdad que sí. Pero bueno, nos sentimos un poco solo, porque no solo faltó usted, sino que también faltó la señorita María Eugenia Mastro Pablo. Ah, grandes dos ausencias, sí, más sí, la de sí, ella, pero... Que ya van dos martes que falta, espero que hoy venga, porque si no, el Departamento de Recursos Humanos, es como todo, va a tener que tomar cartas en el asunto. Es bravo ese departamento. Sobre el tema es este bravo, de los cólicos, sobre todo. Sí, los cólicos. Ah, sí, los cólicos están afectando a la gente. Sí, usted también, usted no vino por cólicos, señor. ¿Qué cólicos? Usted no vino por tener cólicos. Ah, sí, ¿eso fue lo que se dijo? No. Esa es la verdad. Es la verdad. Después, me parece igual que hay como contala como vos quieras después. Me parece que hay como algo medio contagioso, porque todo el mundo tiene cólicos últimamente acá. Sí. Sí. Empezando con la señorita María Eugenia Mastro Pablo. O algo que... Este señor, este Fernet mata todo, no, es imposible. No, aparte no. Es digestivo. Claro, y la picada también. Uy, está la picada terrible. Estaba diciendo el álbum de Spinetta. Ah, basta de pensar, otro gran tema del disco. Ahí está. Que yo le he dicho, con ese título, por favor. Ah, coma, basta de pensar. El que le decía era la aventura de la abeja reina. Es un discazo, realmente. Por algo... Están en Disco Eterno. Por algo. Si no alcanzaría ese estatus. Exacto. Así que bueno, después de Guerrero y después de la pausa, todo nos va a contar toda su experiencia en Brasil, ¿le parece? Ah, bien. Sí. ¿Y vamos a musicalizar con música brasilera? Sí, why not. Menos el Brasil, decime que se siente. No, música brasilera, no música de acá, de cancha, cantándole a los brasileros, no. ¿Le gustan las canciones de cancha? Algunas me divierten. ¿Me divierten? Como por ejemplo. Ahora le voy a cantar una en la pausa que me va a gustar. No, porque seguro que es ordinaria. No. A eso mismo quería referir. Sí, muchas son ordinarias. Algunas no son ordinarias. Me gustan las como las viejas. ¿Las viejas cuál? Sí. Como Bobby. No, me gustan las que alientan al equipo. Bueno, no gusta, las que... te vamos a correr, te claro, vamos a matar, te vamos a hacer el amor y esas cosas. Capuzotto. Qué bueno que ese personaje. Parodia. Bueno. Así que bueno, vamos a arrancar el programa del día a la fecha, martes 22 de julio. Martes 22 de julio, ¿no? Así es. Y arrancamos con una banda de allá de la década de los 70, British ella. Se llama Japan, un disco muy sexy. De hecho, se llama el disco donde está este tema, The Unconvention, se llama Sexo Adolescente. Adolescent Sex. Escuche. Yeah, funky. Take us down. That is the way. cynical demands. No one should ever know, because I'm dancing, dancing to your heart, dancing to your heart. Dancing to your heart now, baby. es como todo. De unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Ela me conta que era atriz e trabalhou no rap. Esa ahí está lindo, el hermoso de Caetano Veloso haciendo Tigresa. ¿Pero por qué ponemos un tema brasileño? La belleza de Brasil y la tristeza de la tristeza, esa fila. Exacto. Y tuvimos un cronista de lujo, que es el señor Pedro Guerrero, y por eso se ausentó el programa del martes pasado. Quise salir al aire, pero no había chance. No, había funcionan chance. Las redes móviles. Yo me imagino esa hora. Usted, colapsadas. Sí. Los teléfonos colapsados. Las líneas eran terribles, ¿no? Satélites, sobre todo. Sí, está. Y bueno, Guerrero, queremos que nos cuente su experiencia por el hermoso país de Brasil. Vamos a contextualizar: el señor fue a ver a la final. Exactamente, me fui colectivo, 48 horas. 48 horas de vuelta, bien. Le pusimos huevo a lo Mascherano. Eso aprendimos de Mascherano, a ponerle huevo. Así que 48 horas de viaje. De hecho, hasta tuvimos inconvenientes en colectivo. Se frenó en una ruta brasilera. ¿Se frenó? Se frenó en una ruta brasilera. Hubo un choque importante. Nos bajamos en el colectivo en el que viajaba. Iba un muchacho con un bombo. Así que eso... Marplatense. ¿Un choque grave? Un choque... No, no fue grave. Pero un choque que detuvo 4 kilómetros. Así que bajamos un montón. ¿4 kilómetros de espera? 4 kilómetros de espera. Cerca de San Pablo. Nada, también se hablaba mucho que iba a ser violento, que el brasilero, enojado, y para nada. La verdad que es un país maravilloso, como la ciudad maravillosa que es Río de Janeiro, muy buena onda. Usted ya había ido previamente a Brasil, pero no a Río, ¿no? No, y tampoco había ido en contexto tan futbolero, ¿no? Y iba con un poco de precaución a ver qué pasaba. Y intentaba hablar con todo brasileño que me cruzaba, estaciones de servicio y demás, y... en la calle, y la verdad que estaban con nosotros, me parece. No sé si nos decían eso para que estemos contentos o qué, pero los que no estaban con nosotros son los diarios, como el diario deportivo Le de acá, ya está el Lance Brasil, que tira en contra. Pero la verdad que el brasilero muy copado, mucha energía, muy buena onda con todos. De hecho, conocí tres cariocas brasileras, ellas que se decían argentinas, que habían tenido, según ellas, ¿no?, la desgracia de haber nacido en Brasil. Pero que ellas se sentían argentinas, pintadas con las banderitas argentinas una vez que había terminado el partido y llorando. Lloraban porque habíamos perdido. Bueno, es poco exagerado. Eso es traición. Y la bandera, por favor, dejen de pintarse la cara. Después de los 10 años, no te pintes la cara. Hola, Yanni. Yanni, que quiso hacer todo silencioso, usted la echaba así. Bueno, pero es importante. ¡Ah, se cortó el pelo! Una presencia importante. Me cortó el pelo. Se cortó las mechas. Para usted que me dijo que estaba desprolijo. Qué lindo estás. Muchas gracias. ¿Cómo va, Yanni? Espléndida, ¿no me ven? ¿Tenía de rojo? Siempre tan espléndida. Tenía rojo. Mira, no me doy cuenta, pero... Muy tenida de rojo. Sufro un cierto daltonismo. Estamos Dios. Hablando, ya ni la pongo en contexto. Sí. Por eso tenemos esta música brasileña, tan hermosa, sonando de atrás. Ahora sí estamos, todo vino. Euge, que nos saluda. Ahí está, Euge. Estamos hablando que el Peter fue el único del programa que fue a Brasil a ver la final. Y entonces nos está contando su aventura, su travesía. Se me ríe, Yanni. ¿Qué aventura? La aventura de viajar. La aventura del hombre. Sí, la aventura Pancho Ibáñez. Exactamente. Le gusta la aventura y el hombre. No, decía, contaba que muy buena onda. Generalmente, la genialidad fue buena onda. Lástima que perdimos y después tuvimos que compartir con un montón de alemanes que, dicho sea de paso, son gigantes, no solo los jugadores, sino también los hinchas alemanes. Pero eso no es la travesía. ¿Qué hiciste, Peter, de anoche? Ya quiere ir a los bifes usted, ya quiere ir a los bifes. No, pero entonces a ver cómo pasó. Las horas previas al partido, ¿en dónde? Las horas previas al partido fueron en la playa. En la playa, bien. Con amigos metidos al agua, con un bombo, banderas por todos lados. Una playa totalmente copada por argentinos, cantando en el agua. Muchos extranjeros filmando como nosotros cantábamos. Es una fiesta interesante. Y bueno, nada, fotos por todos lados. ESPN vino a grabar al muchacho del bombo que les contaba. ¿Hay tanta prostitución como se decía? ¿No? Mira, yo no estuve indagando en el tema, ¿no? Pero sí, me imagino, si hay algo que traen los mundiales, además de turistas, es también el turismo sexual. Sí, bueno. Se van las señoritas que ejercen la prostitución, no salen de todos los lugares del mundo para el lugar donde se... No solo los mundiales, sino también Juegos Olímpicos. Muy triste eso que pasé. Y también lo que pasó de la FIFA, que sabían eso, que en Brasil está prohibido la venta de cerveza en el estadio de fútbol. Y eso fue Budweiser. Bueno, la FIFA por tener sponsor Budweiser. La FIFA, la verdad, fuck FIFA, podemos decirlo. Sí, maldita FIFA. Y que no le daba las imágenes al programa, sí, de claro, Maradona. Sí, claro, venden cerveza en todos lados, pero digamos, allá ellos habían prohibido que se venda cerveza en momentos de eventos deportivos porque la gente se puede llegar a poner un poco violenta, me imagino yo. ¿Y fue todos los días algo relacionado con el mundial? ¿O en algún momento fuiste a conocer algo? No, ya conocí el río. ¿Dónde durmieron? Fui en la playa. En la playa y en una plaza. Qué villa. Sí, así. Usted lo dijo tan malamente. ¿En carpa o a pelo? Qué peligroso. Carpa. Muy peligroso. No pasa nada. Y después dormimos un día en un colectivo que teníamos, el colectivo que fuimos. Perfecto, ¿un colectivo de línea? Un colectivo de larga distancia. A larga distancia. Sí. Bueno, con un colectivo de larga distancia. Exactamente. ¿Cuántos eran? 50 personas. Pero ¿por qué no dormían siempre en el micro? No, dormíamos siempre en el colectivo. Ah, cuando no llegaban ¿Las 50? ¿Las 50? Playa. Claro, 50 personas. ¿Y sí? ¿Dónde querés que duerma? ¿Y qué sé yo? ¿Por ahí alguna tenía un poco más de plata y se iba a un hotel? No, porque veníamos en ruta, digamos. Ah, no, yo estoy tirando en... No, sí, ahí sí hubo gente que tenía conocidos en Brasil y se iba a dormir en un hostel. ¿Usted durmió en...? Dormimos en el colectivo y en la playa un día. Va, salimos y casi que ni dormimos y cosas. Es como estar en el Mar del Plata, vendría a ser. Y nada más que mucho más caluroso, más lindo y demás, pero sí. ¿Y a dónde salían? Salimos a Lapa. ¿Conoce río usted? ¿Conoce río? Sí. ¿Muchos argentinos o donde había brasileños? Después del partido, los argentinos no quedaron tantos, eran muchos menos, y salimos a un lugar que es Lapa, que es como un San Telmo de acá en Río de Janeiro, y mucho alemán, mucho alemán. Mucho alemán, ¿no? Grandote, borracho. Pero igual buena onda el alemán, ¿no? Sí, la verdad que buena onda. Alemanas también había. ¿Alemanas para armar? Alemanas ¿Son para lindas armar. O son, tienen los gestos muy fríos? Hay de todo, como en todos lados. Particularmente me gustan las alemanas. Ajá. Y las pocas holandesas que vi también. Las holandesas, pero rankean. Muy bien. Y Suecia tendría que estar clasificado todos los Suecia, mundiales. Suecia, República por Checa. Por decreto. República Checa, no se olvide. Noruega, no se olvide. ¿Tantas son... mujeres había? Sí. No, son los países que rankean en chicas así. Claro, había tantas visiones mundiales. Sí, había muchas mujeres. Sí, por suerte, el fútbol también es para... No, pensé que eran muchas. ¿Cómo? ¿A dónde conociste Noruega? De ver partidos de fútbol, del fútbol noruego. Soy un fanático de la primera división noruega. ¿No son como grandotas? No, bueno, las hay, algunas que las hay, pero en general... Son descendientes de los vikingos, son grandotes. Bueno, justamente por eso. Sí. Son medias vikingas. Como las alemanas también son grandotas. China, la princesa guerrera. Después, estábamos hablando, me acuerdo, en un partido de Inglaterra, del Mundial, por eso no me voy a ir del tema, porque estamos dentro del Mundial y dentro de las chicas, estábamos diciendo con un amigo, una teoría que me parece que tenemos razón. Por ahí las inglesas no son en general muy lindas, pero cuando hay una inglesa linda, es la más linda de... 4 kilómetros alrededor. ¿Eso es lo que usted cree? Sí. Para mí las argentinas y las brasileñas rankean muy por encima. Yo no digo, yo no digo que no, por supuesto. ¿Y pero qué estás queriendo decir? ¿Qué? Porque cuando hay una, te sorprendes. Sí, ni una sola. Las peruanas, las mexicanas, las chilenas, las peruanas. Ah. ¿Usted ha ido también, Peter, a Perú? Sí, claro. A nuestro operador no le gusta mucho. Las cusqueñas. ¿Te encantan? Son y bueno, las colombianas. Las colombianas son locales ya en Argentina. Hay mucha colombiana y son divinas. Son voluptuosas. Me gusta la voluptuosidad de la colombiana. Y a ver, nosotros con el Pinto tiramos ranking de mujeres. ¿Usted ranking de hombres? ¿Los italianos, por ejemplo, primero? Son muy lindos los italianos. ¿Qué más? No sé, sí, mira, Eugen se levanta y empieza a revolear la camiseta como... Como si estuviera en la barra brava. No son lindos. Es una realidad. ¿Quién es? Hombre inglés no, tiene los dientes chuecos. No, y aparte son... Pecosos. Qué observadora. Sí, no, los... Tiene los dientes... Los ingleses tienen los dientes chuecos. Casi todos. Qué bárbaro, me acabo de enterar. Mira, empieza a mirar. Mira, David Bowie tiene razón. Bueno, Mick Jagger. Mick Jagger, se los hizo. Ya no tiene los dientes, todos tenían los dientes chuecos. Exacto. Bueno, ahí ahora. Bueno, no sé. Italianos. Ponemos a primer lugar, italianos. Después. Después. ¿Gustan los africanos, por ejemplo? Hay algunos africanos. No. Hay algunos brasileños lindos. ¿Los suecos? Muy lindos. Los suecos no. Son, ¿sabés que el hombre rubio es medio híbrido? Que esa cosa rara, no es como la mujer. El hombre es como. Nada, rubio, el pelo como llovido, esos ojos transparentes, la cara transparente, los dientes chuecos. No. Son gustos. No. El yankee. No, el yankee jamás. ¿El yankee jamás? No, no. Por una cuestión ideológica. Quiero decir, la cara depende, ¿no? Son todos iguales. No, pero el cara. Son lindos. No, pero el cara como. Estamos metiendo en una especie de generalidad, sí, claro, que está mal, pero bueno. Claro. No, pero está esa cara como de rubio picoso con lentes. Que es yankee, no. A ese no le gusta. ¿El español? El español sí. Menos de Bisbal, que tiene rulos. Y menos no. Bisbal. Pero hay gente que. No, ahí Bisbal no. Pero Bisbal lo que se llevó. Sí. Lo que se llevó Bisbal. ¿Los rulos? No, Sabina no, también se ha llevado. Sabina, otro que. Pero te habla todo el tiempo así. ¿Que no te gusta? No, no. No, es demasiado exagerado. ¿El español estás hablando? ¿El idioma o de David Bisbal? ¿Pero cómo va a ser? El mío de Bisbal y después... ¿Es su idioma? ¿Cómo quiere que hable? Y bueno, no sé. A mí me... No, que no ¿cómo hable? Hace para un español menos español? No ¿el se español no la erotiza a usted, Yanina? No sé si la palabra es erotizar. El español, morocho... Nadal, por ejemplo. ¿Le gusta Nadal? Nadal, Ferrer... No, tiene un brazo más grande que el otro. Ah, pero usted es muy perfeccionista. Sí, usted, sí, yo creo que Nadal está bien. Quiero claro. Ser... No. Nadal está bien. Me gustaría saber su estereotipo de belleza. ¿Quién no es? Tengo estereotipo de belleza. ¿Pero quién le gusta a usted? No sé si hay un estereotipo, un bueno, tipo, no. Usted no. Puede ya tener una tendencia, bueno, los prefiere morocho, los prefiere rubio, los prefiere altos, petizos, medianos. Musculoso, flaco, claro. Medio rellenito. El musculoso no. El otro día leí una frase de una amiga que puso en Facebook. El hombre que no tiene panza no tiene historia. Y es no una tiene... verdad, un poquito de panza. Todo armado, no. Ese hombre no gusta. ¿Nos gusta? Bueno, bien, con Yanni tenemos chances, Tete. Sí. Bueno. También tenemos historia. Ah, tampoco tenemos. Bueno, solo historia nos queda. Solo historia. Pero me gustan los albinos. Los albinos, eso. ¿Por qué, U? ¿Los albinos? ¿Cuántos albinos nos están escuchando? Mis mejores amigos son albinos, por empezar a hablar. ¿Vos sabías que el sí, pelo de Susana? A un amigo de... ¿Que el pelo de Susana es de unas mellecitas albinas? El pelo de la Sus por Jiménez. Favor. Te lo pido, es como que Dios. Esquilan a alguien para ¿qué ponérselo. Bueno. Susana, otra más. Otra más te tacho, Susana. Por lo menos le pagan para que la esquilen. Pero ¿saben lo que pagan por el pelo? Obvio. Se paga en cantidades, te diría. ¿Por qué tipo de pelo? Por el pelo. Si usted quiere donar el pelo, claro, si tiene pelo, buen pelo, no. Claro. Su pelo no, Guerrieri. Qué superficiales nos hemos vuelto en esta charla. Estamos hablando del mundial a todo esto, ¿no? Sí, ahora que escucho Aguas de Marzo, me acuerdo que estamos hablando del mundial. ¿Dónde vio la final? Al lado del FanFest. Al lado del FanFest, donde estaban ahí, bueno, pero entraban 20.000 personas y había unas cuantas más. ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es la onda del FanFest? ¿Estabas adentro del FanFest? No, porque para ir al FanFest había que hacer una cola. Y como nosotros teníamos ganas de estar en la playa también, disfrutar otras cosas. ¿Fuiste a la playa entonces? Fui a la playa. Sí, un poco. Mira, fuiste por si ganábamos. Fui a vivir un mundial. Nunca había estado en un mundial. Me gustó mucho la sensación de estar caminando por la calle. Y no solo había brasileños y argentinos, que éramos mayoría, sino también había holandeses, alemanas, mexicanos. Fíjate que los alemanes son alemanas. Sí. No. De todos, ambos sexos de muchos países. ¿Y hablaste africanos, con un montón de africanos. Un poquito en inglés, pero apenas. Tampoco mucho, la verdad. Sí, poquito. ¿Porque hablas mal en inglés o porque ellos no te quisieron hablar? No, tengo... Hablo mal inglés, pero no tengo problema en mandarme, digamos. Estuve 4 meses trabajando en Estados Unidos, de camarero, hablando un idioma... Y tres meses estudié italiano. Yo soy testigo. Mientras él estudiaba francés, ahora yo estudiaba italiano. Ahora tenés que decir algo en italiano. Yo parlo. Yo sono Petro. Petro era tu nombre. Era Petro, sí. Eso te lo enseñé en una pausa, ¿te acordás? Y usted fue 3 meses y no aprendió ni a decir su nombre. Je m'appelle Esteban. Ahora, quiero saber cuándo se les dio por estudiar idiomas. Yo en un momento que me había separado de una exnovia que tenía y dije, tengo que hacer algo, me voy a estudiar francés. Y no había francés, estaba cerrado el cupo de francés y tuve que estudiar italiano. En mi caso fue por amor a la sabiduría. esas cosas que me caracterizan, básicamente. Y los idiomas siempre son lindos estudiarlos, además. ¿No? A mí me gusta. Está bueno estudiar. Bien, algo que le gusta a Agus, no lo puedo creer. Los idiomas me encantan. Agus está estudiando. Yo estoy estudiando portugués. Y no voy a hablar en portugués. Por favor. Es más. ¿Qué es que sé? Es un momento muy incómodo. ¿Qué es que sé? Es una canción de Talking Heads, señor. Lo único que sé es aprender en francés. En francés. Lo bueno, ya tenemos un indicio de lo que le gusta a Agustina Prato. Que sea políglota. No, porque que yo estudie idioma no significa que. ¿No le gusta estar con alguien que sepa idiomas? No. No, ahora no. Ahora no. ¿Y este tipo de belleza femenina tiene o tampoco? Sí. Ah, ahí estamos. Nos vamos. Sí. Es que las mujeres miramos más mujeres que hombres en el sentido de. Ah, qué triste. Cómo se visten. Sí, es que es así. No, sí, bueno, si son mujeres de leer y. No creo. Están diciendo eso. Generalizar a partir de un caso. No, bueno. Yanni, ¿usted también mira más mujeres que hombres? Somos más detallistas con las mujeres. Somos más detallistas con todo en general. Ahora. Podés distinguir tranquilamente que es algo que ustedes no aceptan como hombres por un tema del machismo que viene de la época de las cavernas, que uno mira a una mujer y dice, mirá qué linda, mirá qué bien que le queda eso, mirá lo que usa. Vos nunca podrías decir eso de otro hombre. Me acaba de por decir. Por más que lo hagas alguna vez. Qué lindo uso que tenés. Yo lo veo. Pero ustedes ya durmieron juntos. Sí, bueno, es verdad. Bueno, no sé si era para decirlo al aire, pero... Sí, y no sé si están juntos. Dormimos. No nos fue juntos. Había más gente. Sí, nos separaron dos cuerpos más. Alemanas. Exacto. Así que bueno, gente, ya está en nuestros estudios el señor Francisco Bochatón, que en el próximo bloque de Es Como Todo va a estar aquí hablando con nosotros, tocando algunos temas, todo en este lindo clima de Fernet y Picada. Pero eso será el próximo bloque. Ahora nos vamos con un tema de Charly García, del disco Cómo Conseguir Chicas, allá por el 1989, me parece. Temazo, fantasy. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie. es como todo. A ver, 10 menos 5 de la noche, arranca el plan canje de Es como todo, esta sección en la que ya saben, nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, la música por supuesto. Y hoy estamos acompañados de la visita del señor Francisco Bochatón. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Gracias por invitarme, sí. No, sí. Gracias por venir, recién por supuesto. Llegado. No puedes darle gas a eso, ¿no? Sí. Una vez estaba en un estudio de grabación y le dije, ¿le puedes dar gas? Y me dijeron, ¿vos trajiste? Se pensaban que era algo. Acá el maestro la agarró rápido. Si sabe, de gas, Alexa. Sí, gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir, ¿no? ¿Te estaba bien con la picada, el fernet? Feliz acá con mi fernet y todo bien. Mi guitarra, mi mujer, mis hijos, el perro, mi casa, todo el tipo se cae, mi perro. Che, escondan estas cosas, bueno. Bien, gracias. Y nada, acá en el barrio, estábamos cerca, así que vinimos. Buena onda. Felices con la guitarra, en mi casa, mi mujer, mis hijos y mi perro. Ya. Y Francisco, estás con abocado a la vuelta de Los Peligrosos, ¿no? Sí. Grabando un nuevo disco. Sí, Los Gorriones volvimos hace como 17 años. Porque viste que siempre estamos como que volvimos, pero en realidad lo que pasa es que volvimos definitivamente con un sello discográfico hace menos de un año. O sea, nosotros empezamos a volver, digamos, de alguna manera, hace 3 años, pero con un sello discográfico y un plan a seguir por este sello y por nosotros hace uno. Entonces, en realidad, viste, no es que hace tanto que volvimos. O sea, había muchas dudas, había dudas discográficas, había dudas de si el disco iba a salir, si íbamos a sacar un disco nuevo, si íbamos a hacer solamente un disco en vivo. Bueno, lo que resultó pasando es que lo que pasó y resultó en un disco en vivo que grabamos en Vorterix el 3 de mayo. Después, bueno, ese disco lo va a sacar Pirca Records, que es el sello donde estamos, que también tiene No te va a gustar, fue el sello de Tambionic, entre otras cosas. Y bueno, y ahí estamos nosotros y dentro de poco, digamos, lo que va a ocurrir es que presentamos ese disco en vivo en La Plata. En la ciudad de La Plata, que es donde nacimos todos. Claro. Es la ciudad de natal de Peligrosos Gorriones. Aunque no parezca, porque en realidad el grupo terminó saliendo por todos lados, ¿no? Sí. Sí, hasta Chile y Uruguay llegamos, ¿no? Es un grupo, digamos, medio nacional, ¿no? Y bueno, nada, y grabamos este disco en vivo que tiene un tema nuevo que se llama Florería. Y el año que viene, más o menos, el año que viene, más o menos en abril, vamos a estar grabando el disco nuevo que tiene todos temas nuevos directamente. Yo, viste, hago como énfasis todos temas nuevos, porque en realidad es una cosa muy loca para mí que salga un disco de Peligrosos Gorriones con todos temas nuevos. Claro. Es una cosa muy nueva y para mucha gente supongo que muy emocionante o muy desagradable, no sé, depende de quién. Depende de cada uno. Depende de quién lo escuche. Y recién hiciste en café que banda platense. ¿Qué cosa que tiene La Plata, no? Con las bandas, cuna de muy, muy buenas bandas han salido de la ciudad. También Rosario, por ejemplo. No, Rosario Blefari no. ¿Cómo es Rosario, no? Menos. Ahí. Qué genio. Ahora sí. Ahí está produciendo. Ahí está acá, el sonido de audio. El sonido de los auriculares de Francisco. Ahora se escucha todo. Perfecto. Bien. Ahora entiendo lo que está escuchando el oyente. Fundamental. Sí, por supuesto. No, y te hablaba de esto de La Plata, de una, igual que por ahí sí, Rosario, es una, ¿no?, cueva de lugares. Igual que Rosario. Y yo calculo que igual que todos los lugares del mundo, ¿viste? O sea, como ocurrió. A mí me gusta usar el ejemplo cheto de decir Seattle, Nueva York. Bueno, Nirvana, claro. Sonic Youth. Pero en realidad. Claro, la cuna de Grunge. Claro, la cuna de Grunge, ¿viste? Seattle. Acá pasa por ahí Gualeguaychú, La Plata, ¿viste? ¿Qué sé yo? O La Plata, Gualeguaychú, no importa. O sea, digo, como que hay un lugar para cada músico que me parece que uno responde a veces al. Yo no tengo la necesidad de dar respuestas, pero digo, uno a veces responde a lo que está pasando en el medio ambiente de cada uno. Me parece que Rosario es una ciudad que responde artísticamente a lo que pasa en Rosario, claro, y en el mundo a través de Rosario. Con la vista de Rosario. Con claro, la vista de Rosario. Con los ojos de Rosario. Claro, viste, de la Manhattan argentina. Y acá es una visión muy global, muy, muy, muy, muy, muy porteña. Y en La Plata es una visión a través de los ojos de La Plata. Y me parece que de ahí salieron Virus, los Ronitos de Ricota, por esas características, ¿no? Mm. Así como salió la trova rosarina en Rosario, ¿no? Claro. Corte, vamos a un tema. Claro, güey, con eso era como dilapidar. No, claro, pero dos tendencias, ¿viste? Dos tendencias. Sí, dos tendencias que nada que ver. Claro. No, en Mar del Plata salieron los Super Ratones, qué sé yo. No sé si el lugar tiene que ver. Mar del Plata es Mar del Plata, por eso me palmea. ¿Ahora vas a contar que sos de Pergamino? Yo sí, soy porteña. Científico de palo también. Cada uno cuente de dónde es. Claro, viste. Porque a mí, cada vez que me agarran con peligrosos jóvenes y me dicen, porque son de La Plata, qué sé yo, tengo que empezar con toda esta. con este discurso que no, que cada lugar tiene. Qué sé no, yo. Pero justamente por vos ser que una sos banda, porteña, ¿verdad? No, pero justamente por ser una banda que replicó en un montón de lugares, no solamente que se quedó localmente en La Plata, pensar en yo volver. Yo no sé a por qué pasó eso, pero dale, ibas a decir algo. No, pensar, digo, vuelven después de 17 años a hacerlo en ese lugar, tiene un porqué más allá de la melancolía de volver y todo. Sí, hay un porqué económico de los productores que dijeron, vamos le a hacer pegamos la plata. Ahí. Claro, no, bueno, no, pero antes pero de está ese bien porqué, igual que lo, que lo pienses de esa manera porque. ¿Cómo? No, que antes de ese porqué económico que socarronamente dijiste también, no, no, obviamente no, espera a la gente, vendría a ser. No, lo que pasa es que el grupo en realidad hay una cuestión real y que empezamos en La Plata, empezamos a ensayar en la ciudad de La Plata, teníamos una sala de ensayo ahí, estuvo durante 8 años a nuestro servicio para hacer las cosas que hicimos y el grupo está bueno que a mí me copa, volvamos a la ciudad de La Plata a presentarlo en vivo. Me parece genial. Ahora, el grupo dejó de ser platense en el primer disco. Claro. Es una cuestión que cada grupo, qué bueno que sonó acá. suena. Veo Star Trek, ¿viste? Sí, además, los ruidos que vas escuchando en entrevistas, el ruido de la camarita y también de los hielos de Fernet. De los hielos. De los hielos lo vas a escuchar son también. Son característicos. Sí, son muy característicos. Los permitidos. Pero bueno, amado. Y te no, viste, quedó amado Vudú, boludo. Digo, amo estar acá, ahí está. Pero en realidad, bueno, uno es de cualquier lado. Gorriones empezó en La Plata y siguió. Yo no tengo problema de decir que nací en la ciudad de La Plata, de que Gorriones es de la ciudad de La Plata. No tengo problemas con la cuestión geopolítica de mi mente. Mm. Ahora considero que hay que tener respeto por las personas que disfrutan de los grupos más allá de la ciudad natal y asimismo rescatar las personas que fueron testigos del grupo antes de que empiece a sacar un disco o que pase algo. Entonces así sí el grupo merece presentar el disco en la ciudad de La Plata porque es una ciudad que vio a todos los integrantes antes de que el grupo saque un disco. Claro. Entonces merece la situación que se haga un, claro, un pequeño métier acá como hicimos acá en la ciudad, digamos. Sí. Así que en ese sentido me gusta. Y el tema de los peligrosos gorriones que vuelven ahora, vuelven vos después de haber lanzado el año 1999 el disco Cazuela y el último, 2012, La Vuelta Entera. ¿Cómo es el volver a trabajar en grupo, vendría a ser, en banda? ¿Volver a componer bueno, en banda? Claro, y bueno, nada, lo que pasa es que uno vuelve a tener que dejar de lado todas las cosas personales y empezás como a decir, bueno, vuelvo a trabajar en un grupo, vuelvo a tener que no dirigir a todos, digamos, a tener una mirada abierta y decir, bueno, si el baterista quiere hacer algún cambio, vale el cambio y si hay un tema del guitarrista que se puede evaluar para tocar, se evalúa y se toca. Todo eso costó. Está buena la pregunta porque costó un montón. Y digamos, es de hijo de puta no poder lidiar con la parte de uno que pretende hacer todo a su manera. Igualmente, yo en mi banda solista tengo una democratización alucinante. Mm. Y me parece que es una banda virtuosa por eso. Está Matías Mango, Fernando Kawasaki, Nelson Collingwood, Kike Ilid, que es el baterista de Los Brujos, que no claro. me canso de decir que es el baterista de Los Brujos porque es una gran banda virtuosa de Argentina. Y toco con ellos y también es una cosa abierta. Pero en Peligrosos Gorriones pasa algo muy particular, que es que uno tiene que dejar de lado por ahí la parte caprichosa en todo sentido y entablar una relación de integridad con todos los miembros. O sea que ahí realmente cambia, ¿viste? Porque no podés hacer una obra integral no teniendo en cuenta una individualidad del equipo. O sea, es una cosa muy rara. Es casi fútbol. Casi. Ya que dije equipo, es casi fútbol. O sea, no. Si hay alguien adentro que no quiere, no. Y si hay alguien adentro que quiere una determinada cuestión, tiene que ser analizada. O sea, que en realidad solista es más como un grupo de amigos muy grandes que somos, que se interprete, que cada uno aporta lo que quiere, y Peligrosos Gorriones es un grupo más complejo en ese sentido. Pero eso también te da una especie de libertad a la hora de pensar los temas, el disco, la realización, todo. O sea, bueno, ya como delegás parte, vendría a ser, porque ya no son no sos vos solo solista, sino son tres más. ¿No relegás? ¿No sentís esa sí. libertad? Sí. ¿O no te gusta dar tanto? ¿O te gusta estar arriba pasa, de todo? No, pasa. Una vez que probás. No, es que te gusta, no. Una vez que probás el otro también. O sea, porque es una cuestión de que a veces los líderes, viste, lo digo por experiencia, realmente lo digo por experiencia. ¿Sí? Me chupo un huevo que piensa, ¿quién se cree que es? No. Lo digo por experiencia. El líder de una situación, o sea, de un equipo o de un grupo que está. Un grupo no tiene líder, es un grupo que. Un grupo, claro. Viste que se genera la autoridad de vez en cuando porque alguna cuestión en sí que está ocurriendo. En cambio, cuando hay un líder, hay un equipo que está respondiendo a una situación de que un líder dirige. Y yo lo que considero es que en las decisiones fuertes de Peligrosos Gorriones tuvo que haber un líder, que fui yo, que tiene que ver con lo artístico, no con la producción y la parte económica que el grupo manejó después, sino que tuvo que ver con lo artístico, que digamos fue el contenido. Mm. El contenido que el grupo mostraba. Es muy importante que aclare eso porque no tiene que ver con otro liderazgo. Tiene que ver con el liderazgo del contenido. Claro. O sea, no es con el liderazgo de, che, no, vamos a Uruguay, vamos a Chile. Es artístico, netamente. Yo, ¿qué muestra? Pero eso no muestra esto. Muestra esto, con R. Muestra esto. Bueno, digo, y en ese sentido me parece que es muy ingenuo pensar que puede no haber un líder. Me parece que todo grupo merece un poquito una sonda de un líder y que alguien un poco codirija con alguien lo que va a ocurrir. Después, en todo caso, todo es charlable y todo, ¿no? Pero yo tengo 42 años y no estoy para pelotudear con un grupo de amigos para discutir. ¡Ay, te haces el líder! No te haces el... No, acá estamos todos ya gorriones. Ya funciona como una... Digamos, de la base ya salió el cohete, ¿viste? Claro. O sea que está todo bien, nosotros charlamos y decidimos qué hacemos y qué no hacemos, y igualmente a veces el líder pasa a ser otro, y por momentos vuelvo a ser yo y por momentos pasa a ser otro. Claro, como decías, por el momento el artístico, por el momento, bueno, para planear giras, por ejemplo, para... No, para eso están los productores. Claro. Pero digo, no, pero dentro de la parte artística también a veces el guitarrista dice, no, che, a mí me parece que vamos por acá y vamos por ahí, o sea, lo demás por donde él dice. Entonces, que realmente el liderazgo dentro de la parte creativa también va cambiando. Y a mí me parece que es re divertido, porque es como que estemos acá en la mesa todos y tenemos un programa de radio todos nosotros, y yo no te deje hablar a vos porque considero que tiene que hablar ella o sacar fotos ella ahora. Y entonces el liderazgo se confunde con una especie de... De poder. De poder, ¿viste? Claro. Y está bueno cuando es creativo y decimos, bueno, qué sé yo. Cuando abrí el juego. A Fran no se le ocurre un carajo. Y bueno, entonces hablo yo. Vos te das cuenta solo y hablas vos, ¿viste? Como... Gorriones es un poco eso, es un grupo de juego que... A correr, no te escuché. ¿Cómo? Me perdí. Es abrir el juego, ¿no? Abrir el juego. Abrir el juego un poco, sí. Y en la parte creativa lo que está bueno que eso se transfiere a las canciones, a la forma de cantar, a la forma de componer y a la forma de relacionarte con un grupo. Viste, yo no considero que haya una forma de relacionarse con un grupo. Yo conozco la mía. Yo claro. conozco mi forma de relacionarme con mi grupo. A mí, viste, me ha roto mucho las pelotas perdón que hable así, que me vengan a dar cátedra de cómo hay que relacionarse con los grupos de rock. O sea, yo no puedo creer que alguien pueda creer que hay una manera de relacionarse con un ser humano. O sea, a mí, mi grupo es de una determinada manera, es el único que conozco en el cual yo me relaciono como un grupo, y es el único en el cual yo tengo que rendirle cuentas. Entonces claro. Es muy raro que cuando alguien cree que tiene la clave de cómo se manejan los grupos, o hay estudios, o hay libros de autoayuda, de cómo fórmulas mágicas para manejar. No, que me parece genial, vendan libros, se dedican a eso. Claro, claro, pero también, viste, cada grupo es diferente, porque está compuesto por diferentes personas, viste, no hay un grupo igual a otro. Claro, anda a decirle a Sumo, a Luca Prodan, que una forma de relacionarse con su grupo. O anda a decirte a vos cómo tenés que manejar acá en tu estudio. Bueno, igualmente, más allá de la queja que estoy planteando, digamos, está buenísimo que existan maneras de tener una analogía con otros grupos y ver, bueno, qué pasó con tal grupo, qué pasó con tal otro, qué sé yo. A mí me sirvió siempre como ejemplo Sumo, entonces a mí, me estoy contradiciendo con lo que estaba diciendo, pero me sirvió como ejemplo creativo, ¿viste? Como grupo, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí, claro, Sumo. Me cansé. Una banda que no había género, o sea, todo, vamos. Claro, vamos, para arriba. No había género. Bueno, había un género creativo, pero se animaron a todo, ¿no? Estoy hablando mucho, ¿querés que cante? ¿Te parece empezar con el primer tema? No. Podríamos. ¿Querés que cante? Sí, ¿tanto? Vamos. Vamos, sí, porque si no, mucha charla. ¿Con qué tema vas a empezar, Francisco? Mira, hoy hice una canción, pero no me animo, porque no me acuerdo exactamente. Voy a empezar con una canción que se llama Libera, que escribí en el año 2002. Y a ver si me acuerdo exactamente. ¿Está todo ok los controles? Está todo perfecto. Alex tiene todo ok. Mientras esté con ilusión, repitiéndote otra vez, yo miraré con atención lo que libera, lo que se fue del mundo y no pudiste retener. Siempre es así, revelará lo que se eleva. La sombra del amor en un campo verde. No me importa dónde estoy, lo recuerdo. Vi la sombra del dolor en un campo verde. No me importa dónde voy, lo recuerdo. Despejado, hoy la tierra va a brillar. No me importa dónde voy, llevo el fruto del amor en el corazón. Vi la sombra del dolor en un campo. No me importa dónde voy, lo recuerdo. Vi la sombra del dolor en un campo verde. No me importa dónde voy, lo recuerdo. En fin, pasaba Francisco Bochatel haciendo Libera con un pedacito de influencia. Influencia, un poco. El cover que hizo Charlie, ¿no? De su disco homónimo. Los 2000, por ahí me parece. No es él el tema, ¿no? No, no, por eso es un cover. Estamos un cover, es un cover, es un cover. Sí. Que hoy lo rescatamos y lo podemos escuchar. Dale. Por eso surgió. Por eso surgió, sí. Y pues, me interesa, ¿qué música estás escuchando estos días vendría a ser? Estoy escuchando de nuevo Charlie García. ¿Charlie? Estos temas así. También de clics modernos. Viste, como investigando un poco. Yo soy medio estudiado. ¿Viste? Con quién grabó en esa época, qué pasó en Nueva York en ese año, porque hay muchas historias de Nueva York en ese año, 82, 83, 84, pasaron de todas cosas así musicales muy interesantes. Hoy encontramos que Eructé, sí. No, sí. Influenza. Es una... Era como si se espopeado. Era como. ¿Cómo? ¿Viste cómo se que sale. No claro, sé, claro. Bueno, popeado. Bueno, en fin, nada. ¿Y con quién había grabado? ¿Y con quién grabó? Grabó con un amigo mío el tema Influencia, Charlie. ¿Ah, sí? García, entonces, claro, me interesa mucho porque se llama XXX, no importa, y tocó la batería en ese tema. Y me empecé a interesar por la canción. Me gusta estudiar mucho de dónde salieron las cosas, ¿no? Por ejemplo, de dónde salió Pez de Martes Menta. No, estoy haciendo chistes con amigos míos. Bueno, ¿qué tienes? Pero estás cómodo. Sí, no, está me siento genial, cómodo. Buenísimo. Y mientras se escucha, dijiste que estabas. Hoy escribiste, estuviste componiendo. Sí, estuve componiendo. ¿Crees que te me trate de acordar? Dale, sí. Sí, dale, yo siempre soñé con. Cuando yo tenía el programa de radio en Morón, tenía la idea de que venga Pablo Pandolfo a componer conmigo en vivo. Un gran amigo tuyo y vos has. No es gran amigo, pero es un conocido. Claro, conocido. Sí. Y vos, de hecho, admirabas mucho, admirás de hecho a. Sí, lo admiro mucho, sí. Es más, si podemos escuchar, yo estaría feliz. Por ejemplo, Don Cornelio y la Zona, para mí fue una influencia importante. Con Los Gorriones, con mi vida personal también. Por ejemplo, podemos escuchar Espirales. Espirales de Don Cornelio y la Zona. Don Cornelio y la Zona. Yo no lo podía creer. Cuando escuché esta canción, mira, más allá de lo que ocurra, digamos, en los hechos reales, no lo podía creer porque, digo, un poeta argentino que en nuestro país de pampas y de apellidos importantes como Pueyrredón, y ocurra esta canción lisérgica, o sea, realmente de mostrando una parte interesante de la psique humana, era una cuestión rara, ¿la tenés? No. Espirales, Don Cornelio y la Zona. Mirá, después me acuerdo de ese disco, otro, Rosario en el Muro. El Rosario en el Muro. No, es de otro disco. Ah, vos estás hablando del Pan de Muerte. Igualmente, mira, yo te voy a mostrar esto. ¿La tenés? Ahí la tiene. No, también estaba. Estaba vacía también. Para la demostración está perfecto. Ahí va. Esas guitarras son increíbles. Mira el bajo. Ese es Federico Gazarza. Este tema es del trompetista Don Cornelio. ¿El trompetista? Escuchemos la letra un segundo, mirá. 1988. Tanto tiempo que quiero llegar a tocarme la cabeza sin sentirme mal. Me veo en la jaula, miedo animal de seguir acá en la calle. Está cerca la salida, están rotos los bolsillos. Estoy dentro de ese brillo que me llevará. Voy a repartir entre las manos de marfil piezas de arcilla que pulí. De arcilla que pule. Vamos Espirales es el tema que pidió Francisco Bochatón del disco Patria Muerte de Don Cornelio y la Zona. De Don Cornelio y la Zona. Mientras renovamos los vasos también. Renovó el Fernet, espuma blanca, bien. Espuma sí, blanca, sí, ahora vamos a tomar un poco de agua porque no se traba la lengua. ¿Qué quedó de aquella idea de componer en vivo con Palo? La radio. No te escuché, pará. ¿Qué quedó de aquella idea de componer en vivo en la radio? Ah, ahora sí. No, es nada. Quedamos un poco en hacerlo con... ¿Sabes qué pasa? ¿Viste lo que es hacer un programa de radio? ¿Vos sabes? Sí, entonces, un poquito igual. Que cuando invitamos a los compositores, somos raros. ¿Otro? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No. Si vos me haces componer ahora, ¿querés que componga ahora en vivo? A ver, nosotros encantados de la vida. Que de ahí venía. Para ver. Claro, bueno, en este caso salió así. Pero digo, esa es la idea, ¿no? Que nos juntemos un par de compositores y como con Leo García hicimos un par de temas juntos. Así, de esta manera que acabo de hacer, empezando a decir algunas palabras, algunas frases, cosas que queríamos decir los dos. Y bueno, quedaron ahí en la nada, ya por ahora están en la nada, ¿no? Algún día los podremos hacer. Y este método que acabas de hacer acá en vivo, en hacer, ¿es el que haces también solo en tu casa, agarrar la guitarra, sí, acordes, empezar a ver y buscar, sí, la melodía, la combinación, ¿no? Sí, sí, sí. La cercanía con mi casa, esto ocurre también, digo, ocurrió esto por la cercanía también, claro, supongo, llegué enseguida, digo. Y es así el método, sí. Me pongo, agarro la guitarra, canto lo que siento. Hay cosas que a veces me impactan que tienen que ver con el lenguaje. Y ahí ya no es, que no tiene que ver por ahí con una melodía, como hice recién, sino que tengo que empezar por la letra. Y eso me pasa muchas veces. De hecho, bueno, Pinamar, o temas que la gente quiere, entre comillas, cantidad, no sé, pero digamos... Sí, sí, sí. Gente, sí, seguramente que existe, que le gusta Pinamar. Es una letra que yo necesitaba escribir eso, no otra cosa. Y no sé bien por qué, ¿viste? Es como que de repente decís, bueno, un huracán que la tormenta abrió. A mí que diga otra cosa, no. Es un huracán que la tormenta abrió. Entonces tiene que entrar por ahí, claro. Entonces ahí yo después tengo que buscar un lugar musical a eso. Pero en principio empiezo componiendo por como ocurrió recién acá, digamos, por un juego entre la melodía y la voz. ¿Y cuesta más por ahí encontrarle la música a una letra que ya está escrita? No, no, es más fácil. ¿Es más fácil? Claro, para mí es más fácil. ¿Yo puedo cantar? Claro, sí, sí. Me salió medio sevillano, ¿puedo cantar? Escucha, este es un tema la letra la saqué de... Tengo dos opciones, vos elegís, ustedes eligen. O podemos hacer... A ver las cuáles son las opciones. Una africana, una letra africana que yo le puse música, y una letra española que yo le puse música. A ver, yo voto por africana. ¿Africana? Sí, africana. Africana. Bueno, la letra la saqué de un libro de poetas africanos del siglo XX. Este era anónimo. Fuego transparente, fuego de los brujos, cosa sin forma. Tú eres tu padre, tú eres tu madre, tú naces y no naces, no crees en hijos de tus cenizas. Fuego fugitivo, luciérnaga que alumbras. Escucha mi palabra, escucha mi palabra, te invoca un nombre sin miedo. Fuego transparente, fuego de los brujos, cosas sin forma. El alma errante se convierte en mí y nadie lo sabe. En la noche profunda, fuego fugitivo, luciérnaga que alumbras. Escucha mi palabra, te invoca un hombre sin miedo. Escucha mi palabra, te invoca un nombre sin miedo. Mi palabra, un nombre sin miedo. Escucha mi palabra, te invoca un nombre sin miedo. ¿Cómo se llama el tema? Se llama El Canto al Fuego Fatuo. Que en realidad el fuego fatuo es el fuego que, digamos, el color que desprenden los huesos en el campo cuando están los animales muertos. Claro. El color que se ve a la noche de esos huesos se llama fuego fatuo. La luz mala que se le decía. La luz mala le dicen acá en Argentina, claro. Es el fuego fatuo, me gusta. El fuego fatuo en África es el fuego fatuo. Hay una gran diferencia entre el fuego fatuo y luz mala. La luz mala, no, es lo mismo. ¿Es lo la mismo? Luz mala y el fuego fatuo es lo mismo. Esta es una poesía de un africano que yo rescaté y bueno, la grabé en un disco en el 2003, y bueno, quedó ahí. Este fue el caso que tenías la letra y... Y me puse a trabajar tipo tema la vaca, ¿viste? O sea, me puse a trabajar sobre la letra y después lo hice con García Lorca también. Con la versión española. Un tema de tu último disco. Un tema de mi último disco, se llama Lorca, sí. Perfecto. Si querés lo canto. Como usted quiera. No, lo de esto, la verdad que se nos va, no. No, sí, por eso yo te iba a proponer lo siguiente. Vamos a hacer Lorca... Vamos una tandita. Alexander se tirará alguna magia, alguna música por ahí. Llenamos el fernet, comemos, seguimos con la picada y volvemos con más conceptos. En el agua negra, árboles yacentes, margaritas y amapolas. Por el camino muerto van tres bueyes. Por el aire el ruiseñor, corazón del árbol, mi temblor, tu temblor. En mi memoria tendría como un recuerdo de plata, piedra de rocío. En el campo sin monte, otra laguna clara, manantial apagado, manantial apagado. Con un lirio en la mano te dejo, amor de mi noche, y viudita de mi astro te encuentro. Domador de sombrías mariposas, sigo por mi camino, y al cabo de mil años me verás, amor de mi noche. Amor de mi noche. Thank you. cold, greasy hand. He said, how you doing, bro? Where you been? Where you going? Then he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Menos 20 de la noche, seguimos con el gran Francisco Bochatón, que estamos pasando acá realmente dentro y fuera del estudio un gran momento. Que vino con su mujer. Sí. Encantadora también. También la pude presentar. Lorena Muñoz. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos. Ha trabajado juntos, nos estaba contando. ¿Querés que te estás tirando la lengua? Hemos compuesto temas juntos, sí. No me acuerdo ahora uno exactamente, pero bueno. Hemos hecho cosas y un disco que va a salir en algún momento, sí, obviamente. Acá por Facebook dice Celine Adel Bernardo Rodríguez Claus. Ah, wow, no tenés nombre. Re a Carlos Fernando Navarro Montoya, ¿viste? Sí. Enorme. Te pregunta Francisco, ¿dónde se pueden conseguir tu material, tu nuevo material? Porque él dice, ella dice que se quedó en Paliza. Ah, La Tranquilidad Después de la Paliza. Exacto, gran disco. Es un gran disco, claro. Gran yo tengo disco. Que decir lo mismo. No. Lo podemos decir nosotros. Lo digo. Lo dicen ustedes. Bueno, ese disco salió en 2005, después salió Tic Tac en 2007. Y después salió La Vuelta Entera en 2012. Entonces, en realidad, es difícil el catálogo mío desde Cazuela hasta acá. Cazuela, me imagino, ya ni siquiera... No, no se consigue. No se consigue más. Solamente en internet, lo que quieras escuchar, está. Y igual que todos los discos, ¿no? Y bueno, hay varios temas inéditos de La Tranquilidad Después de la Paliza y de Tic Tac. Y de La Vuelta Entera, que los voy a reeditar en un combo, digamos, que tenga todo, sí, y que estén esos temas también, ¿no? O sea, que va a ser tipo un otro completo. Claro. Otro completo no, porque ¿no? Completo en realidad, yo lo que quiero hacer es sacar de nuevo Cazuela, sacar de nuevo Píntame los Labios, sacar como fueron realmente. Bien. Y aparte, ¿sabes que hay una cosa re trágica para mí como músico? Que es que el sonido de completo está masterizado y está todo igualado, claro, como si hubieran sido los tres discos iguales, y no, para mí no. No, entonces, suenan distintos. En realidad yo quiero conservar el audio del disco original, entonces voy a reeditar los discos independientemente de completo, individualmente, claro, en su manera como fueron. ¿Cómo fue hecho? Perfecto. Me costó, ¿eh? Me costó. No, pero además te pones a pensar todas las cosas que, digo, que tenés ganas de hacer, todo lo que estás todo el tiempo, hablábamos un poco afuera del proceso creativo constante. Es un quilombo mi vida en estos momentos, sí, sí. Pero qué bueno. Un quilombo creativo. Claro. Claro, es un quilombo creativo. No, en realidad, creativamente, bueno, ya ocurrió, viste, La Vuelta Entera ya salió. Es un disco del cual por ahí me arrepiento de la tapa, realmente me arrepiento, porque... Leí que estabas muy molesto por el tema de la controversia de salir desnudo en la tapa. Pero en este momento me doy cuenta que el contenido del disco, igualmente, el día que tomé la decisión de las tapas, que tenía tres opciones, la cual yo había elegido esta como tapa, estar en culo en la tapa. Y dije, bueno, no, realmente yo quiero esta tapa, no me importa lo que se piense de esta tapa. En realidad me arrepiento porque en realidad las cosas hay que pensarlas dos veces. Entonces, en realidad hay cosas mucho más artísticas que ocurrieron en la sesión de fotos y que yo, bueno, elegí esta. Y después el disco adentro difiere por ahí de la tapa. Eso es lo que me llamó la atención. O sea, el disco es más artístico que la tapa. Claro, o sea, sí, por supuesto. Claro, bueno, me parece que es un poquito más cultural que lo que fue la tapa. No sé qué palabras ponerle. Pero dichoso igual, y salió un disco bárbaro y estoy en culo en la tapa gritando y está por arriba y está todo bien. Sí. Pero bueno, ya se va a reeditar y le voy a buscar una tapa al revés por ahí. Sí, cantaste Vale 4, claro. Bueno, Vale 4. Bueno. Y vamos a ver qué pasa. Por ahí mejora. Vamos a esperar. Claro. Vamos a ver qué pasa. También he leído que en una discográfica, cuando mostraste este material, el nuevo de La Vuelta Entera, sí. Bueno. Te dijeron del tema Puedes Venir, que estaba buenísimo, que es un temazo, pero te dijeron no tiene estribillo. La última que tienes, te levantaste y te fuiste. Sí. Es cierto. ¿Y por qué? ¿Dónde lo sacaste? La producción de este programa es impresionante. Se comunica con Movicom. Sí. Sí, me dijeron que Puedes Venir podía ser un gran tema para la discográfica, pero que no tenía estribillo. Y lo siento mucho. Sí. ¿Te fuiste y rompiste algo en el camino o solo te levantaste? No, me dio risa. Me dio risa y me pareció que era una situación muy alegre para el rock nacional en ese día. O sea, decir, bueno, che, muchachos, a todos los rockeros argentinos, me paré y me fui. Claro. ¿Qué querés que le ponga un estribillo, boludo? Me está cargando. Igualmente, es un tema que parecía tener este. ¿Lo puedo cantar? ¿Lo canto? Claro, dale, por supuesto, si me querés. Parece que me están invitando. Sí. Puedes venir, que el día me sacó de casa, contando al pie tus pasos. Viajan por la calle, déjalos venir, que el día me sacó de casa. El aire El frío nos puede parecer amigos hoy. Puedes venir, que el día me sacó de casa. Contando al pie, tus pasos viajan por la calle. Déjalos venir, que el día me sacó de casa. El aire, el frío, nos pueden parecer amigos hoy. Ser amigos hoy, ser amigos. No cantaste estribillo. No tiene. Estamos todos esperando. Qué boludo te digo, no tiene, no tiene. Sigo con. Me quedó grabando. No, no. Bueno, a veces uno no sabe hacer estribillos, ¿no? Es como que Coldplay es lo único que sabe hacer. Es un gran estribillo. Todos los temas de Coldplay son un gran estribillo, claro. Bueno, bienvenido para la economía de la banda de Coldplay, ¿no? El cantante Coldplay. Que es como un cantante Coldplay. Sí, sí, sí. Todo lo inventa el pibe que canta, ¿verdad? Y Francisco, tengo entendido que cuando eras chico en tu familia siempre fuiste el que robaba el centro de atención, fuiste muy revoltoso, según tus palabras. La investigación se tornó personal. Sí, sí, sí. Ahí sí, te sí, investigó. Sí, sí, sí. Ah, sí, tú que y que además tuviste mucho apoyo tu familia de... Tu familia para la música, en eso te alentaban. Sí, sí, a mí sí, a mis hermanos no sé, a mí sí. No, porque en realidad pasó algo que mi vieja siempre quiso tener un piano en la casa, entonces compró un piano a sus 40 años, que eran mis 10, o sea, después compró 3 guitarras, porque éramos 3 hermanos, a mí una armónica, estudiábamos flauta en la escuela, como estudian todos los niños. Yo empecé a tener un profesor particular de batería, empecé a tener un profesor particular de guitarra. Entonces empezamos a tener una cultura musical que en el barrio por ahí era bienvenida, porque abríamos los portones y empezábamos a tocar y todos se venían todos los vecinos a ver, y nosotros pintados de Kiss. Pintados de Kiss, salíamos a tocar con el audio de Kiss en realidad, no en un playback. Estábamos practicando. Estábamos practicando, ¿no? Ya para cuando íbamos a ser famosos. Ya lo estaban maquinando. Estábamos maquinando. Aparte, mi hermano, que no tocaba nada. Además, con público y todo. Con público, porque los vecinos se encantaban, ¿no? Porque abríamos el televisor, iba a decir. Porque en realidad, bueno, pasó algo muy raro, ¿no? En la ciudad de La Plata, en esa época, en el año 81, 82, en la época de Malvinas, por ahí, ¿no? En realidad pasaba que mis viejos eran los únicos que tenían un televisor color en el barrio. Entonces, en realidad, yo sufrí el síndrome hijo cheto, ¿viste? Este tiene el televisor color, este tiene, claro, este tiene patines. ¿Y qué pasa? ¿Cómo los que patines naranja con la cosa? ¡Qué boluda! ¡No, no seas pelotuda! Vos tenías patines, vos sos de guita. Vos sos una mina de guita. Pará, no jodas más que se te ve acá todo el child que tenés. Bueno, acá estábamos, abríamos los portones y además tenía un equipo de audio increíble mis viejos, entonces salíamos haciendo playback, éramos Kiss y era una alegría para el barrio. Entonces allá ahí empecé mi vocación artística de que yo tuve que cantar y nada más, y fue lo que terminó ocurriendo, más allá de los desastres que ocasionó en la cultura argentina y en mi barrio. Pero no, después me agradecieron. Una vez salí en el diario El Día de la Ciudad de La Plata. O sea, bueno, Francisco Bochatón, que esto que el otro, un cantautor platense, y dele decir La Plata, La Plata, La Plata. Y vieron todos los vecinos de mi barrio, que bueno, firmás el diario. Y yo en la foto del diario estaba con una cerveza Quilmes en la boca. Así. Era muy desagradable, claro. Era como muy raro. Y bueno, dale, te firmo. Bueno. Pero mirá que soy así. Claro, yo soy lo que dicen los periódicos. Soy más humano. En la foto me agarraron. Y hablando de periódicos, hablando de lo que es la prensa, ¿no? También te llevas muy mal con el rótulo, vendría a ser, que eso siempre es comercial. ¿Poeta? No, un artista de culto. ¡Ay, qué hincha pelota! Sí, porque en realidad todos somos artistas de culto. O sea que es como muy desagradable que te digan de culto. Es como decir, de culto es que no te fue bien. Claro, porque de culto tiene claro. Pero boludo, no me vienes. Claro. Sos un artista de culto, boludo. O sea, realmente a mi hermana le encantaba en el año 88. Y fue, ¿entendés? Y fue. No se compró nunca un disco. No. Claro. No, me da igual. En realidad estoy agradecido. Artista de culto, ¿no? Culto. Toqué en La Luna, toqué en Cemento, toqué en el Paracultural, toqué en el Luna Park y toqué soporte a Alanis Morissette y toqué soporte y hip hop y me da igual. No toqué soporte y hip hop. Pero bueno, pero digo, no, hubiese estado buenísimo. Me equivoqué. No, si lo editamos, pasa. No, tocaron Los Brujos, claro, si lo editaron, pasa. No. Y digamos, y toqué marcetes tremendos, chiquitos de chiquitos, y toqué para mucha gente y para poca. Y no considero que de culto sea una cosa que permanezca en el tiempo. Me parece que un artista permanece en el tiempo. El rótulo, o sea, soy indie o no soy indie, o soy, digamos, seguidor de un García, un Spinetta, si vas a permanecer o no en el tiempo por eso. Yo hago la música que hago, me cuesta mucho hacerla. Disfruto el resultado y espero que los demás también. Después que me pongan en un lugar, digamos, a mí una vez lo escuché, mira, yo en realidad estuve con Charly García varias veces, ¿no? En mi vida, hablando, charlando, tocando, me chupo un huevo. No va por ese lado. Igual no tiene nada de malo decir que estuve con él muchas veces tocando y charlando. Igualmente, él dijo una cosa que es genial, que me dijo, mira, la música alternativa está casi bien. Ya está, ¿viste? Entonces, yo opino casi igual, ¿entendés? Es como que yo, para mí Pinamar no está casi bien, está bien. Está bien, claro. Porque yo lo hice para mí. Entonces, querer ser alternativo al mundo en el que estás, o querer hacer una política, o querer hacer una política con tu música de contrachoque y de querer mostrar algo que en realidad todavía no hay en el mercado, está casi bien, ¿entendés? Claro. En cambio, hacer lo que a uno le piache, porque a mí me inspiraron películas a hacer músicas. ¿Ah, sí? ¿Entendés? Sí, sí. De hecho, sí, yo, ¿cómo se llama esta película de verga que salió ahora una versión? Sí, que se llama Troll, ¿cómo es? Tron. Tron, la original Tron, del año 80 y pico, a mí me generó hacer canciones. Star Wars me generó hacer canciones. Liquid Sky me generó hacer canciones. O sea, o poemas de García Márquez, que yo lo detesto como poeta y me chupa un huevo, lo digo acá al aire. O sea, no hay problema con eso. Oliverio Girondo, que lo amo. Igualmente tuve controversias con sus libros y los tiré contra la pared. No importa, el arte es una confusión de la cual resulta algo. Si no, el punk no hubiera existido nunca, claro. ¿No? Entonces a mí me pasa que Ratones Paranoicos me parece el grupo más punk argentino que hay. Los Ratones. Sí, claro. Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. ¿Quién hizo eso acá? Nadie. Wow. Y después, bueno, nada, y como obra que me puede salir a mí, se puede llamar obra. Respeto las palabras de Charlie, ¿no? Está casi bien lo alternativo. Yo considero que algunas canciones mías no están casi bien, están bien. Y todo lo demás está casi bien, como él dice. Claro, sí, considero así. O sea, me parece que hay que escuchar a una persona como él. Me parece que los músicos argentinos, y hablo de mis amigos y de muchos que no son mis amigos, carecemos del don de poder escuchar a una persona que sabe mucho. O sea que tenemos. Sí, porque que, viste, a Charlie por ahí en el último tiempo. Por favor. Se lo toma como, viste, nada. No, por favor. Pero el conocimiento que tiene. No, el conocimiento que tiene y experiencia, más, además. Experiencia que vale quizás más que el conocimiento. Bueno, entonces escuchemos la experiencia. Escuchemos los temas y escuchemos lo que hizo y escuchemos a Spinetta y escuchemos a Leo Gieco y escuchemos a Ataque 77 y como grupos que realmente aportaron una cuestión que no había. y me parece recontra valioso, y me parece que hay grupos como Los Violadores, o sea, que agregaron un color nuevo, que era fijarse en La Naranja Mecánica, una película, para hacer un disco. Es el primer grupo punk o claro. punk que hizo eso. Bueno, nada, y así todo, digamos, el país surge y resurge de sus cenizas espirituales por la música y por las artes, ¿viste? Por el cine también, y vamos a dar pausa. Bueno, acá me hace caso. Bueno, lo que acabamos de hablar en el último ratito. Dale, dale, avísame vos cuando es el último rato. Yo así. Te voy a decir que te voy a refrescar en la memoria que este 23. No, perdón, el 2 de agosto. A las 23 horas. A toco. Vas a estar tocando en Cangrejos House. Esto es Ciudad de la Paz 123. Claro, voy a tocar en lo que son las fiestas de furor. Quiero que está escuchando, que es ¿dónde? En Cangrejos. En Cangrejos House. No es una casa. Ciudad de la Paz 123. 1, 2, 3. Ciudad de la Paz 1, 2, 3. En Belgrano. Belgrano. Sí, obviamente. Bueno, voy a estar ahí el sábado. ¿Qué viene? No, el sábado 2 de agosto. No, el próximo. El otro. Ah, el 15 otro. Días. Okay. En 15 días. Así que, por supuesto, están todos invitados a todos escuchar invitados. Al gran Francisco Bochatón. Que por supuesto, Francisco, te agradecemos que hayas pasado por este programa. Gracias a ustedes. Fue genial tu visita, muy divertido, muy, muy, muy bien realmente. Y bueno. ¿Te querés despedir con un tema? Sí, el que ustedes quieran. ¿Qué? Elijan ustedes. Yo te iba a pedir uno. Me gustó que te hagas cargo del programa. O estás medio pelotudo. Tenés que te hagas cargo, dale. ¿Eh? No. Un tema de la tranquilidad después de la paliza. ¿Antenas? Sí. ¿Antenas? Muy bueno. Me arrepiento de lo que dije, perdón. Un capo. Che, gracias. Gracias. Muy feliz de haber venido. No me lo olvido. ¿Dónde vas? Serás mi sirena. Me llevarás, esa es mi ilusión, tu luz me hoguera. ¿Quién serás? Pregunta la arena, volviendo al sur estoy de nuevo. Volviendo al mundo estoy. ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu idea? ¿Me llevarás? Esa es mi ilusión. Tu luz, mi hoguera. ¿Quién serás? Pregunta la arena. Volviendo al sur estoy de nuevo. Volviendo al sur estoy. Volviendo al mundo estoy de nuevo. What goes up must come down.

como todo. No, perdón, 12 menos cuarto de la noche arranca el último y cansino bloque de Es como todo. Mirá, ya me tienen los latiguillos y todo. Me estoy volviendo repetitivo. Estás volviendo repetitivo. Sí, está, como Mirta. Pero hay una el especie de regreso, Mirta. Ya sabes, 4 años a la sombra. Ah, qué temazo que me hiciste acordar. Qué temazo. Bah, ¿cómo cambió, no? Mirta, de una Mirta a la otra Mirta. Sí. ¿Estamos de Baglietto? Mirta. Claro, ¿cómo decir Mirta ahora de hace que vos te agarras una teta, por ejemplo, no? Sí. Y te regreso, Mirta. Es un tema que te da a abrazar a una Mirta. De estar al lado de un show, por ejemplo, te llamas Mirta y te dice que sí. Una época de las Mirtas, ya no hay Mirta. Creo que volvieron muchos nombres, Catalina, volvió Juana, volvieron un montón de nombres. Por algo no vuelve ese nombre. No vuelve Mirta. Pero por algo es. Hablando de Mirta, que dijiste Catalina, Gabriel en el off vendría a ser del programa. Le preguntamos a Bochatón, que es un poeta, si se acuerda que teníamos un contencioso del cual usted decía que Catalina Bahía hablaba, era una analogía, un simbolismo vendría a ser de la relación sexual. Claro que sí. Bueno, y el señor Francisco Bochatón dijo que obvio. Ah, viste, tenía razón yo. Entonces le dije, gracias, tenía razón yo. No, no, gracias por darme la verdad. Pero chicos, comentamos que ya no hay una duda de eso. No, él dudaba todavía. Porque usted sabe. La mamá le decía, no escuches esa canción. Caca, nene. Así, realmente. Llegamos a ver, ¿qué tenemos para hacer este fin de semana? Bueno, arrancamos por mañana, miércoles, que continúa el ciclo de Flopa Mansa Minimal en Ultra Bar. Quedan solo dos miércoles. Este que es mañana y el próximo, y después no se sabe. Esto es a Dios dirá, 21 horas. Only God knows. En Ultrabar, San Martín 678. Y la entrada anticipada y en puerto sale 100 pesos. Así que junten los billetes. Hay que juntar de. ¿Cuánto sale? 100 pesos. Bueno, igual 100 pesos te sale cualquier cosa hoy. No, cualquier cosa no sale 100 pesos. Sí. No. Vas al supermercado. Bueno, un detergente, un pan, claro, un Mendicrim, 100 pesos. Pero eso te pasa por comprar Mendicrim. ¿Qué compras, Casan Creme? No, eso. Yo como mermelada de naranja. Es la mermelada sí. Que dura como 16 pesos. Dura, la mermelada dura. El queso ese de esa marca que usted compra. Es bastante precedero. ¿Qué problema sí, tiene sí, con sí, el Mendicrim? Perece, yo tuve una época que perecedero, me gustaba. Perecedero. Les pido, por favor, todos modulando conmigo. Yo tengo una... Tuve una época de romance para el mediodía. Para el mediodía, perdón. Ya, usted dijo cuando se levanta. ¿No? Usted amanece el mediodía. Bueno, voy al mediodía. Desayuno vendría a ser. Pero después, poco a poco, me fui alejando de esa... De ese hábito de utilizarlo, claro, y lo terminé usando quizás para cocinar, ¿no? Ajá, ¿y para con qué desayunas? No, ahora solo con un tecito, obviamente, té. Antes bardeaba mucho el té, ahora realmente lo banco. No sé qué opinan ustedes, ¿no hay como ciclos de los desayunos? Que en una época desayuno una cosa, en otra época desayuna otra. Yo entré en el ciclo del café hace como 5 años y no puedo abandonarlo. Pero yo te varío del café de filtro, del cappuccino, yo te varío. Ah, bien, no, si me duele la panza te tomo un té verde. Té verde yo a la noche, ahora por ejemplo allá de casa me tomo un té verde. Pero qué desfachatado, se tomo 3... Fernet con coca y ahora el tecito. No va a lograr nada tomando un té de hierbas en este momento. Bebé. Sí, más ahora en invierno. El té más allá, rico. Nunca he probado, eso habla mal de mí en realidad. Nunca he probado ni la... Tantas cosas hablan mal de mí. Tanta gente. Inteligentes, sobre todo lo peor que es gente. Mujeres muchas. También, no me hagas acordar. ¿Por qué será? Porque soy... quiero con todo el corazón por eso. Es irresistible. Nunca he probado... Otra, el té verde lo he probado, pero después de té de boldo, manzanilla, de jengibre, todo eso no he probado nada. ¿Pero qué te da miedo? Quizás sí. Mire que usted ha probado sabores. Cosas, como para no probar unos tecitos. Y, pero una, algo que viene en tamaño. Una cosa que hay en el baño de un boliche, te diga, che, que le probé, bueno, pero otra cosa es al desayuno. El ejemplo fue muy amplio. El ejemplo del baño quiere probar y poco afortunado. Bueno. Un poco afortunado. ¿Qué habrás probado en el baño? O llegás y te dicen, mirá, este trago de mojito con no sé qué. Bueno, o sea, dale, tienes ahí en el baño. Sí, tienes ahí en el baño. Sí, sí. Ya está la barra. Fui del baño, fui del baño a la barra. Bien, sí, sí. Pero después de la barra siempre volvés al baño. Eso es algo que es matemática pura. De one. ¿Qué más tenemos para hacer? Que no sea ir al baño. Va, sí, seguramente. Y aceptar propuestas en el baño como el señor Tete. Señores. El próximo viernes 25 de julio. Llaman y los Pilares de la Creación y los chicos de Excursiones Polares tocan en el Quetzal, Guatemala 4516 a las 21 horas. El Quetzal. Nos gusta. El la entrada Quetzal. Sale 40 pesos hasta las 22 y luego 50, pero como el recital dice que arranca a las 21, ¿por qué alguien iría después de las 22? Salvo el señor Esteban. El gran problema es que... ¿Pero por qué? ¿Ahora qué? Si le gusta llegar. Ahora que se hable todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué le gusta meterse en el baño directamente? Es que se quedó en el baño. No, me parece igual interesante ver la propuesta, más allá de que las dos son muy interesantes. ¿Cómo cambia? Porque yendo de la cama al living también, yendo a la de Shaman y los Pilares de la Creación, podés invitar a alguien y pagar lo mismo que yendo a ver a Flopa. Más minimal. Mansi minimal, claro, son tres. Claro, Flopa, Mansi minimal. Acá se llama Los Pilares de la Creación y Excursiones Polares, que están por sacar disco nuevo también, ¿no? Nos acomoda la billetera, Yanni, muchas gracias. ¿Y por qué? Es muy cierto. La lita de Lázaro y del rock. Sí. ¿Sabe usted que el Quetzal es la moneda de un país centroamericano? Claro que sí. Ahí está, muy bien. México. Este viernes también está el ciclo de música en vivo de Revista Nan. Revista. Y van a estar tocando varias bandas como estos rusos que dicen malas palabras. Bueno, dígalo, por favor. Yo soy la que lo diga. Si no, no los digas más. ¿Los rusos cuántos? ¿Las ligas menores? No. Mi amigo Invencible. Diga los rusos. Bueno, los rusos. No. Y hay otra banda tampoco que no le voy a nombrar que se llama. Le vamos a cancelar la agenda. Dual de Pan. No, le vamos a cancelar la agenda. Si no dice el nombre correctamente, porque entonces estás dando no información fidedigna a la audiencia. Exacto. ¿Cómo saben quiénes son? No sé quiénes son. Los rusos, ¿qué el ruso? Además es el nombre de la banda, ¿qué tiene? O sea, hay muchas peores malas palabras que decir hijo de puta. Pero aparte ya hablamos de esto, chicos. Ellos quieren que me están obligando. No existen malas palabras, por favor, les pido. Y el ciclo lo tenía que nombrar porque es el ciclo. Por eso. Recuerda que fue el aniversario de la muerte de Fontana Rosa. Sí. Basta con eso. Gran texto. 5 años. ¿5 años? 5 años. Wow, qué rápido. Sí, pasa. La mesa de los galanes. Bueno. Seguimos. Gente en Erimon. Otro. Sí. Un minuto de silencio. Vamos. Un segundo. Viernes 25 de julio, a la medianoche también. Fiesta Invasión. Toca Bestia Bebé junto a los Soldadores. Esto es en Niceto Club. La entrada sale 40 con consumición. ¿Cómo llegaron a la fiesta invasión? Me voy a tomar ¿no? una foto mientras hace la agenda cultural, si te parece. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo ves que Bebé llegó a sí, a la fiesta invasión? Sáquele con la botella de Fernet, que bueno, Agustina es una gran bebedora de Fernet. La lista para ir a la fiesta invasión puede escriben sus nombres a listabestiabebe@gmail.com. Es una muy buena fiesta la fiesta invasión y me gusta ¿Ha que ido? Ellos estén. Sí, claro. Esa piso compartido, todas las que estaban en Niceto, he probado. ¿Se acuerdan de los ciclos de los jueves? Qué declaración es fuerte, estamos diciendo. Y vos estás pelotudeando. Claro, vos me estás sacando fotos. Bueno. ¿Qué sos fotógrafo ahora del grupo? Lo fuiste en algún momento, bueno, lo fuiste. Entonces... ¿Qué? Tomó 2 clases de fotos, se compró la cámara. Sí, lo mismo que italiano. Lo mismo que italiano. Usted tenía rollers, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué patines? Rollers, los patines naranjas salían 2 pesos. Bochatón le acaba de decir, usted tiene guita. Bochatón, ricachón. Bochetón. Por favor, no nos burlemos de los invitados, señor. No, pero es un chiste compartido, él lo hizo. Claro, me dijo boludo, está bien. Bochatón, para por vos. Por supuesto. Pasamos al sábado 26 de julio a las 20 horas. La Comparsita Rock se presenta en el Superclub, Avenida Calchaquí 3100. Esto es en Quilmes. En Quilmes, ahí, qué lindo. También algo va a estar pasando este sábado, es el festival En Candila. ¿Qué está pasando? Van a tocar Valle de Muñecas, El Perro Diablo, Los Sub y Las Armas Buenos Aires. Esto es a las 21 en Zaguán Sur, Moreno 2320. La entrada sale 50 pesos. ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes tocan? 50 pesos. Y tocan Valle de Muñecas, sí, que también está por sacar disco nuevo. Bien. Valle de Muñecas estuvo en el programa. Nos gusta, sí. Valle de Muñecas. Sí, y va a volver porque cuando saque disco nuevo tiene que volver. No sé, hay que hablar con la, el departamento de producción de invitados, de, es como todo. Que bien trabajo. Que hay mucha burocracia, así que sí. Hay mucha burocracia, es muy difícil llegar. Muy difícil. Yo la otra vez quise ir y no me entendieron. Es el castillo de Kafka. Así son, sí. Bueno, Valle y Muñecas, El Perro Diablo, Los Sub y Las Armas Buenos Aires. Y por último, otra recomendación de otra opción para ver el sábado es el grupo Suabra, que luego de trabajar en un... ¿El grupo cuánto? Suabra, es una banda muy... Suabra. Muy linda. Suabra. Que tuve el gusto de... Acá hay tongo, acá hay tongo. ¿Usted qué música? No, cuando los conozco. Cuando fue, le dije, hey, yo trabajo en un programa. Fue mucho tiempo antes de que yo estuviese en este programa. Ah, ¿usted tuvo vida antes de este programa, por entonces? Por supuesto. No nos diga eso. No, muy larga, pero algo se vivió. Así que bueno, vuelven con nuevas canciones y también nueva formación. Esto va a ser los sábados 19 y 26 de julio a las 21 horas en Domus Artis. Domus Avenida Artis. Triunvirato 4311. Avenida Triunvirato. Esquina Juramento. Esquina Juramento, claro, me suena allá. ¿Qué nos recomendás para este fin de semana? ¿Por qué fin de mes? No nos olvidemos. Próximo fin de mes. Claro, pero o sea, yo ya estoy sin plata, chicos. Ah, bueno, sí. Pero tú no para esta una semana sola recomendación. Y uno para la otra. Y sí. Este fin bueno, de mes. Bueno, recomiendo que vayan a ver a Soabra. Este gracias. A Soabra, mirá cómo le da. Acá hay favoritismo, señores. No, porque no. Acá hay favoritismo. Y esto es la agenda cultural nunca de venido como todo. Como todo. Huele a flores dentro del estudio, dice nuestra compañera Eugenia. Huele a flores, qué lindo. ¿Cómo va, María Eugenia? Y no es primavera. Claramente, claro está. ¿Cómo anda María Eugenia Mastriblimblin, que hace mucho que no está con nosotros? Nos extrañaba, ¿no? Sí, un montón, la verdad que sí. Creo que sí, extrañaba más que nada las bandas, no tanto ustedes. Ah, claro. Claro, extrañábamos escuchar música, tomar un fernet. Y ustedes también. Y eso pero nosotros, la música, lugar, el fernet, ustedes. Nosotros somos los que acompañamos eso. La música, el fernet, la picada y nosotros. Ah, eso, exacto. Y nosotras y después ah, claro. También jerarquicemos. Sexto puesto. Bueno, Pedro, estamos cada vez peor. De tabla. Sí. Tranquilo. Un equipo sin aspiraciones, tranquilo. Tranquilo. Está bien. ¿Cómo sin presión? Exacto. ¿Cuál dijo que... ¿Cuál era su... ¿Me recomendó? Sobra. Este sábado a las 21 en Domus Artis. Puedes llamar por teléfono. ¿El preferido de Janina? Pues mi preferido es Voy a la Fiesta Invasión. Con a ver qué bestia bebé. A recordar viejas épocas cuando sí, bailaba. ¿Cómo será tu recomendado para el viernes? Claro que sí. Uno el sábado y uno el viernes. Y el viernes a los chicos de Excursiones Polares y llamar por teléfono. Oh, acá hay tongo también. Yo me acuerdo. ¿Usted qué se acuerda? Me gusta. Cuando están sacando discos nuevos, ahí me gusta. Una cosa, por no decir... El nombre de la banda, sí. Estamos ocasionándoles muchos problemas. Por bueno. No decir los rusos hijos de puta, la gente no sabe qué banda. Claro. Ahí está. Quiero que los invitemos, porque siempre nos rondan los rusos HDP. Muchas bandas la han nombrado. Bien, claro, no exacto. Y la palabra completa. No le invitamos. No. Entonces no quiero verlo. Pero entonces, ¿por qué? Con el pinto lo fuimos a ver. A Ladran Sancho. Ay, bueno, bien. Mucho en la calle. Sí, pero Ladran Sancho ya están recontrapuestos antes de ¿Qué prejuicio que tiene contra Ladran Sancho? Es una acusación tan fuerte. Gente más intelectual que Ladran Sancho y sobria y todo bien. Ah, bueno. Yo al baño no me ofrecieron eso nos nada. Marca el tarea. Porque el baño es una puerta con un inodoro. Una letrina. No, pero te lo pueden pasar por abajo de la puerta tranquilamente. No, gran fiesta a veces, Ladran Sancho. Y los rusos, hijo de puta, la verdad que habían andado bien, me parece. ¿A usted también le gustó en su momento? Sí, ¿se gustaron o andaban muchos de los integrantes de los rusos, hijo de puta, son parte de bandas amigas. No, se está confundiendo con La Cosa Mostra. Ah, perfecto. Que te piñeron a ver. Ah, las chicas. La rubia. Sí, nada que ver con los rusos, hijos de puta, las chicas. Ah, bueno, y ahora cosificás a la mujer buenas calzas, dijiste. La rubia que tenía buenas calzas y cantaba muy bien. Yo estaba bien. La Cosa Mostra vinieron dos chicas nada más. ¿Cómo? Lucy y Paula Mafia. Sí. ¿Y las calzas dónde estaban? No. Ah, no se acuerda. Las calzas son de los rusos, hijos de puta. ¿Los rusos usan calzas? No, la rusa. Y ahí volvemos al comienzo de este programa cuando hablábamos de las alemanas, las rusas, las noruegas. Realmente de rusas no puedo opinar porque no las tengo. Aniquita. Las rusas. Nipone. Sí. No, que además es una banda. No nos mentamos. Hablando de todo, No nos mentamos. Menta granizada. Sí. De repente se armó quilombo. Dos conversaciones. ¿Qué estaban hablando? Basta, que se esto no puede pasar en radio. Ah, exacto. Es que estamos exigidos un minuto. Esto espero que no se salió al aire o estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, está por terminar un nuevo programa de Es Como Todo. Hoy con la presencia del señor Francisco Bochetón. Aquellos que les gusta el funk, el soul, estén pero muy, muy, muy atentos al próximo martes. ¿Es el gran referente del funk? Para mí sí. Es el gran referente del funk. Funk, soul. Tocó con James Brown. Con Daniel Melingo. Con Daniel Melingo, le produjo varios discos del señor. ¿Y va a venir Melingo al programa? Y va a venir aquí. Pero eso será el próximo martes. ¿Tocó con un pelado que hace un recital en diciembre en Mendoza? Sí, tocó con un pelado, sí. Mira. Y en este pelado no lo quería, dicen. Dicen que este pelado no lo quería. No. Porque bebía más de lo que tocaba. Pero después, al correr de los días, se dio cuenta que empezó a mejorar un poco, entonces ahí le aceptó tomar algo con él. Generaba este, resistencia, como el Tete, a través de los programas. Exacto. Dicen que su nombre empieza con Wii. Sí, pero bueno, sigue. Wii Wonka. Wii, sí, en francés, que estamos hablando Wii. De Wii. Así que, bueno, muchas gracias, Alexander Tolosa, por habernos puesto en el aire un martes más. ¿Deseos para este fin de semana, o para esta semana vendría a ser, Yanina Sibona? Que la plata se estire. Que la plata se estire, está bien. La plata ciudad está cerrada. Claro, ¿Usted quiere que sea la diagonal que logre? Que conquiste. Que conquiste. La capital federal. Está bien. Así digo que llego más rápido. Y claro, justamente con nuestro invitado que hablaba de la plata. Bueno, ese es mi deseo. Agustina Prato, ¿su deseo para esta semana? Yo no estoy esperando que se estire nada, pero será una buena semana para todos. Bueno, está bien. Señorita María Eugenia Mastro Pablo. Yo quiero que no vuelva la luz a la redacción donde trabajo, porque hoy trabajé desde mi casa. Y todavía el problema no está solucionado, o sea que... Mañana vas a trabajar desde tu casa. Es muy lindo. No sabemos. No se sabe. Que la luz no vuelva. No diga vagoneta. Bien, pero nada, mejor que trabajar desde su casa. Usted lo sabe. Ya lo dice que quiere trabajar. En pijama. Señor Pedro Guerrieri, su deseo para que todos seamos felices. Estamos acá y que no pasemos tanto frío, ¿no? Esta semana. Sí, pues dicen que... Nosotros, la ola polar. The winter is coming. Winter is coming. ¿No? Oh, qué lindo. Así que bueno. ¿Y su deseo? Mi deseo es ver una buena película. Tan simple como eso. Siempre con lo pequeño. Siempre los pequeños detalles de la vida. Siempre con lo pequeño, punto. Así que, por supuesto, entre todos le deseamos buena semana a todos nuestros oyentes. Y le decimos, les reiteramos que nos encontramos el próximo martes, 21 horas, aquí por FM Boeto. It was on the good ship made, that's why cautious should have seen, that's the fake.